Si tienes problemas en tu vida, eleva tus manos al cielo. Si la tristeza te invade hoy en día, levanta tus manos al cielo. Si las cargas te hacen desanimar, alza tus manos al cielo. Aunque todo parezca adverso en tu vida, confía en Dios, que habita en las alturas de los cielos, pero que cuando más lo necesitas, viene su Santo Espíritu a confortarte y mostrarte que está cumpliendo la promesa de estar siempre contigo, porque así lo ha prometido nuestro Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios. Dios te dice, no temas. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Si nuestro Señor te afirma que Él estará contigo. Dios te dice, no te desalientes. Entonces, ¿por qué quieres claudicar en el camino? Si quien te ha creado es nuestro Dios, y eres especial para Él. Dios te dice, yo te fortaleceré. Entonces, ¿por qué primero pides ayuda a quien no la puede dar? Dios te ha de ayudar primeramente. Dios te sostendrá con la diestra de su justicia, así como afirma en su palabra, que el enemigo no te derribe, que tu amor y fortaleza en Dios sea más grande que todo lo demás, y entonces verás la gloria de Dios obrar en tu vida. No importa si tienes muchos problemas, dificultades, ansiedades y tantas cosas que no te dejan dormir. Confía en Dios. Créele a Dios. Que tu cercanía con el Señor sea diaria, orando con fe, con la firme convicción de que esperas pacientemente la respuesta que tenga que venir. Pero no te sientas desanimado. No pienses que el Señor se ha olvidado de ti, sino más bien, así en profundo silencio, está preparando algo maravilloso para ti y para mí, para quienes aún seguimos confiando en Él, aunque las fuerzas se hayan ido. Dios ha de obrar un milagro en tu vida. ¿Cuándo? Te preguntarás. Cuando sea el tiempo y el momento indicados para ti. ¿Por qué tarda tanto y no lo hace de una vez? Dirás. Mira, imagina que estás pronto a emprender un viaje. De repente viene una tormenta y eso impide que tu camión salga y emprendas lo que ibas a hacer. En ese momento te molestas porque no pudiste seguir. De repente, la tormenta cesa y se reanudan las salidas de los camiones. Entonces tú tomas tu camión y llegas a donde ibas a llegar. Después olvidas lo que había pasado con el retraso de tu camión, pues ya todo sigue normal. Y de repente, llega una bendición a tu vida. Para ese entonces ya habrás olvidado por completo y ni siquiera recordarás que si esa tormenta no hubiera llegado, muy probablemente no hubieras estado en el lugar y momento indicados para recibir esa gran bendición que acaba de llegar a tu vida. Eso nos pasa a todos, todos los días. Renegamos por lo que nos pasa, pero después olvidamos que todo se fue acomodando para que tú y yo recibiéramos un gran milagro en nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifestase en nuestra vida. Y cuando llega la gran bendición y nos acordamos que Dios movió cielo y tierra para prepararnos, guiarnos y ponernos en el lugar y momento indicados para ser bendecidos. Nada sucede por casualidad. Dios siempre tiene un plan para tu vida. Así que no dudes de Dios, que Él nunca dudará de ti. Ojalá de ahora en adelante tengamos los ojos del alma más abiertos para poder ver que no es que Dios nos deje solos, sino más bien, en medio de donde te encuentras, te está preparando para sacarte de ahí y llevarte a tierra firme. ¿No serás el mismo después de eso? Claro que no. Ahora serás más fuerte y tu fe estará fortalecida, porque verás la gloria de Dios, que será la recompensa de tu fe. Porque todo tiene un propósito en tu vida y en la mía. Y Dios sabe lo que hace. Levanta tus manos al cielo y confía en Dios, quien tiene el control de tu vida. Dios te bendiga y te guarde donde sea que vayas, y en todo momento, cuando sientas no poder más, eleva tus manos al cielo para pedirle al único Dios verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y quien te creó y te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios te bendiga y ayuda a salir adelante ante cualquier dificultad. Y nunca te rindas. Con cariño. Vos, Beluna.